La idea es que se acuerden de mañana, que todavía están a tiempo de anotarse. Si no se anotaron, también se pueden anotar mañana debajo del puente nuevo. Hacemos la correcaminata que suspendimos el domingo por el tema del tiempo, la lluvia, nos mojamos un montón. Sí, pero bueno, tremenda tormenta. Tremenda. Sí. Tremenda, tremenda, y bueno, se nos mojaron muchas cosas, mucha folletería y demás, pero vamos a estar con el compromiso de siempre, quizás algunos moños menos, pero este jueves a las 10 de la mañana, la correcaminata de puente a puente, la meta es cuidarse, bueno, los esperamos, las esperamos. Hay muchos inscriptos, casi 200 inscriptos, eso quiere decir que, bueno, mucha gente le está poniendo ganas y está aquel que todavía no llegó, que puede llegar. Buenísimo, así que hay tiempo todavía para anotarse, que hay que ir tempranito, 9 de la mañana, para poder anotarse, ¿sí? Sí, anotarte o si no, en Saavedra, antes de llegar a la Prida, ¿sí? En LAM, ahí se pueden anotar también, la tarde, hoy en la tarde, y mañana llegar antes de las 10, ya para el precalentamiento y la largada. La corre caminata. La corre caminata, hay un grupo que va a correr, hay otro grupo, un grupo que va a correr los 8 kilómetros, otro va a correr 4, y los que caminan van hasta la fuente y vuelven, que son 4 también. Recordemos a aquellos que están por ahí fuera de sintonía que esto sí iba a ser el día domingo, que fue la gran tormenta que a todos nos sorprendió, y que en realidad también venía en el marco de lo que es el 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Está bien? Exactamente, muy bien. Y que la meta es cuidarse, integramos los buenos hábitos, el hábito de caminar, el hábito de correr, el hábito de hacer el ejercicio, como el hábito de, ante las relaciones sexuales, usar el preservativo. Entonces, bueno, se suman hábitos, buenos hábitos. Buenísimo. Nelly, la semana que viene quiero invitarte a tomar unos mates porque estoy preocupado, estuve leyendo y también hubo un informe de unos amigos periodistas que hacen un muy buen programa de radio de la situación que está padeciendo todo lo que es el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual, la falta de presupuesto para la compra de preservativos para todo el año 2017. Quiero charlar de eso, profundizar un poco eso, cómo es la situación también acá, que me imagino va a tener su coletazo inevitable, porque si desde Nación no están presupuestando, inevitablemente no van a llegar después acá a Viedma, por ejemplo. Así no, que... sí, bueno, en realidad tiene mucho que ver, o sea, nosotros recibimos los insumos de Nación, la provincia no todos los años compra, claro. Así que estamos como... preocupadas, sí, estamos preocupadas como porque bueno, también nosotros estamos integrados a redes a nivel de otras provincias, y en otras provincias esto ya se está viviendo, o sea que a nosotros todavía ese inconveniente no lo tenemos, pero bueno, cuando el río suena esa es la preocupación, y bueno, nosotros como provincia tendrán que arbitrar los medios para que la provincia habilite las compras necesarias, porque en realidad está muy comprobado, y nosotros tenemos dispenser, 25 dispenser en toda la ciudad disperso, más un proyecto que estamos haciendo con la legislatura para más dispenser en los organismos, en las instituciones, o sea, para ampliar la distribución y la accesibilidad al preservativo, que es la única herramienta que tenemos ante las infecciones de transmisión sexual, y la posibilidad también de elegirlo para prevenir embarazos. Sí, y uno de los datos que también me sorprendía de esta investigación periodística que surgía a partir de lo que se aprobó en lo que se llama el presupuesto para el año 2017, es que en lo que era una encuesta realizada entre jóvenes y adolescentes de 15 a 25 años, cerca del 75% admitía que no se cuidaba a la hora de tener relaciones sexuales. Como que hay un retroceso en eso. La verdad que me quedé impactado también. Sí, la muestra está cuando aparece más de una infección de transmisión sexual, cuando tenemos más infecciones de transmisión sexual, aquellas que, más comunes que, por ejemplo, la tricomona, que para nosotros es una infección de transmisión sexual, que es la buchona, la llamamos así, que no, nos va dando el indicador que hay mayor cantidad. Eso quiere decir que no se están cuidando las personas. O sea, y, por ejemplo, en el grupo de embarazados tenemos bastante esta infección. Entonces, bueno, son indicadores que nos van diciendo lo que sucede, la caída de los proyectos de salud integral, de sexualidad integral en las escuelas, también habla de un retroceso. El aumento de violencia, el aumento del consumo también habla de un retroceso. O sea que, por ende, nos tenemos que preocupar. Porque eso nos van a dar los indicadores, los vamos a ver más tarde, o sea, cuando ya estemos un poquito más atrás. Entonces nos tenemos que ocupar para sanear esta situación de aquellos que están definiendo hoy o levantando la mano por un presupuesto más chico, para que no sea así, y aquellas provincias también que también integren o incorporen las situaciones a que también se tienen que hacer cargo. Tal cual. Bueno, así que la semana que viene, Matecito, quiero charlar profundidad en esto, porque la verdad que me quedé impactado y me parece que, obviamente, hay que, más que nunca, empezar a trabajar serio con todo esto, ¿no? Un Estado que parece que ajusta y se retira, cuando en realidad todo debería ser todo lo contrario, pero bueno, ahí estamos. Nelly, mañana entonces a las 9, los que todavía no se anotaron, los que ya se anotaron y que corrieron detrás de la tormenta, a prepararse mañana para la corre y caminata a partir de las 10 de la mañana. Sí, va a estar muy lindo, va a haber una linda temperatura, un gran sol, nada de nubes, así que después lleven mate, se pueden quedar a tomar mate también, con música, la familia puede concurrir también. Creo que va a estar un lindo momento para compartir.